Voy a hablar del diablo. Es otro de los temas de mi libro con Sartre. Porque creo que hablar del demonio es un tema muy actual. Porque unos lo niegan y otros le dan culto. Es inconcebible. Pero hay gente que da culto al diablo. Hay ritos satánicos. Inconcebible. Pero esto es así. Incluso no soy especialista, pero creo que hay música satánica. Eso dicen. Que hay música satánica. Que hay mensajes subliminales satánicos en algunos cantautores, en algunos conjuntos musicales. Inconcebible. Porque si en la vida te acercas al diablo, no te extrañes si en la hora de la muerte viene por ti. Tú lo has buscado a él. No te extrañes si en la hora de la muerte viene por ti. Por eso digo que inconcebible es esto de dar culto al diablo. Pero otros lo niegan. Ah, el diablo no existe, es el mal absurdo, abstracto. La existencia del diablo es dogma de fe. Dogma de fe. El que no crea que hay diablo es un hereje. Pecado mortal contra la fe. Porque ningún católico puede dudar de que existe el diablo como persona, no como el mal abstracto, como persona. La existencia del diablo es dogma de fe. El padre jesuita Justo Collantes, catedrático de teología en la Facultad de Granada, dice que las palabras que utiliza el Concilio Lateranense IV, que define como dogma de fe en la existencia del diablo, dice que estas palabras son una profesión de fe. Dice el padre jesuita Justo Collantes, como digo, catedrático de teología en la Facultad de Granada de España. Creemos firmemente, dice el Concilio Lateranense IV, creemos firmemente y confesamos sinceramente que el diablo y demás demonios fueron creados por Dios buenos y ellos por sí mismos se hicieron malos. Porque eso es el diablo, un ángel caído, un ángel pecador, como dice, lo dice la Biblia. Hubo ángeles que se rebelaron contra Dios, ángeles pecadores, y al pecar se convirtieron en diablos. Por lo tanto, no podemos dudar, el diablo es dogma. Y también el padre Javier Ibáñez, en su obra La fe divina y católica de la Iglesia, califica la existencia del diablo como de fe divina y católica definida. Por lo tanto, no se puede negar la existencia real de un ser creado por Dios. El cardenal Jorge Arturo Medina Estévez, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, dijo en una rueda de prensa el 26 de enero de 1999, dijo: sabemos que hay católicos que ponen en duda la existencia del diablo, pero esta realidad pertenece a la fe y a la doctrina de la Iglesia Católica. Quien diga que el diablo no existe, no está en la fe católica. La doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de su pecado, seres espirituales de gran inteligencia y poder. La potencia de Satanás, sin embargo, no es infinita. No es más que una criatura, potente por el hecho de ser espíritu puro. Pero siempre una criatura no puede impedir la edificación del reino de Dios. Sigue el padre Medina. Dice, el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces se ejerce habitualmente a través del engaño, la mentira y la confusión. Si Jesús es la verdad, el diablo es mentiroso por excelencia. Desde siempre, desde el principio, la mentira ha sido su estrategia preferida. Engaña a los hombres haciéndoles creer que la felicidad se encuentra en el dinero, en el poder, en la concupiscencia carnal. Engaña a los hombres persuadiéndoles de que no tienen necesidad de Dios y de que son autosuficientes, sin necesidad de la gracia y de la salvación. Incluso engaña a los hombres disminuyendo, es más, haciendo desaparecer el sentido del pecado, sustituyendo la ley de Dios como criterio de moralidad por las costumbres y las convenciones de la mayoría. Persuade a los niños de que la mentira es un modo apto para resolver los diversos problemas que tienen. Y así, poco a poco, se crea entre los hombres una atmósfera de desconfianza y de sospecha. Tras las mentiras y engaños del diablo, que llevan la imagen del gran mentiroso, se desarrollan las incertezas, las dudas, un mundo en el que no hay seguridad ni verdad, y donde en cambio reina el relativismo y la convicción de que la libertad consiste en el hacer lo que se quiere. Así no se entiende ya que la verdadera libertad es la identificación con la voluntad de Dios frente fuente del bien y de la única felicidad posible. Es verdad que al diablo se le pinta con cuernos y con rabo, y el diablo no tiene ni cuernos ni rabo, porque es espíritu, y los espíritus ni tienen cuernos ni tienen rabo. Pero ¿cómo pintamos un espíritu malo? Hay que pintarlo de alguna manera. El espíritu no tiene cuerpo, pero tengo que pintarlo. ¿Cómo lo pinto? Con cuernos y con rabo. Pero el diablo no tiene ni cuernos ni rabo. Lo mismo que a los ángeles los pintamos con alas. Pues los ángeles tampoco tienen alas, si son espíritus. Pero para simbolizar la agilidad del ángel, la velocidad con que el ángel se traslada, lo pintamos con alas, bien. Pero ni el diablo tiene cuernos y rabo, ni los ángeles tienen alas. Son modos de representar a los espíritus. Oí yo por televisión en España al padre Salvador Muñoz Iglesias, catedrático en Madrid. Él tenía un espacio en televisión española, se llama El Pulso de la Fe. Yo siempre podía, me gustaba oírle porque aprendía de él, pero no siempre podía por mi trabajo. Pero siempre que podía, procuraba oírle. Y le oí una vez esta frase que me gustó mucho. El que no crea en el diablo no tiene más que dos opciones. O decir que Cristo se equivocó, o decir que Cristo nos engañó. Y no hay más. Y no hay más. Cristo habla con tal claridad del diablo que no hay más remedio. O se engañó o no se engañó. Pero si no podemos aceptar que Cristo nos engañara o que Cristo se engañara, no tenemos más remedio que aceptar la existencia real del diablo. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito. No es más que una criatura. El diablo no tiene poder sobre la salvación eterna del hombre, si éste no se lo permite. El diablo es capaz de tentarnos, pero no puede arrancar nuestro consentimiento. Dice la Biblia que el demonio nos tienta porque nos tiene envidia, pues siendo la naturaleza humana inferior a la angélica, nosotros podemos salvarnos y él no. Por eso quiere impedir nuestra salvación. Dice San Pablo que el diablo nos tienta y para tentarnos nos engaña. San Juan le llama mentiroso. El Nuevo Testamento habla del demonio más de 100 veces. El demonio, lo dije antes, el demonio es persona, no es el mal abstracto. Cuando Cristo lo expulsa de alguien, habla con él, como si fuera persona. El diablo es persona. Hay que distinguir entre los casos de posesión diabólica y los casos de enfermedades, que a veces el Evangelio puede llamar un ataque epiléptico como una posesión diabólica. Son cosas distintas. Pero hay auténticas posesiones diabólicas. Pero son raras, pero existen. Es muy distinto. Para las auténticas posesiones diabólicas, la Iglesia tiene sacerdotes especializados que practican exorcismos para expulsar demonios. También hay que distinguir, digo, entre el exorcismo realizado por un sacerdote especializado con el ritual de la Iglesia y las oraciones de liberación que puede hacer cualquier cristiano. Pero hoy hay posesiones diabólicas, hay que saberlo. Hoy hay posesiones diabólicas. Primero, no digo los cultos satánicos, pero también en las prácticas espiritistas y en el juego de la Ouija. Voy a decir una cosa muy interesante. En el juego de la Ouija hay una película, El Exorcista, basada en un hecho real de una posesión demoníaca, una novela, pero esa novela se basa en un hecho real. Yo tuve la suerte, la ocasión de tener información muy, muy buena sobre esto. Yo soy jesuita, como jesuita pertenezco a la provincia bética, Andalucía, en España, y mi padre provincial era el padre José Antonio de Solino, que cuando era joven era capellán de los becarios de Washington. Él vivía en la universidad que tenemos en Washington, los jesuitas, en Georgetown. Y en esa universidad de Georgetown estaba el protagonista del Exorcista, no el artista que hizo la película, el padre que hizo el exorcismo. Estaba en Georgetown y el padre del sobrino me dijo a mí que tuvo en sus manos la documentación del hecho y me dijo: la película está bien hecha, me dijo él, solo cambiar una cosa, que la realidad fue que el endemoniado era un niño y la película pone una niña, ¿ya? Eso es indiferente. Pero él tuvo en sus manos la documentación del exorcismo de esa posesión diabólica. De hoy, no de siglo pasado, de hoy. Y, muy interesante, esta posesión diabólica se produjo jugando a la Ouija. Creo que ha pasado de moda ya lo de la Ouija. Pero la Ouija no es un juego. Intervención diabólica. ¿Cómo jugamos a la Ouija? ¿Cómo hay gente que se permite jugar con el diablo? Digo lo de antes. Si tú te acercas al diablo en vida, no te extrañes que venga por ti en la hora de la muerte. Por lo tanto, el diablo existe y con el diablo no se juega. Voy voy a decir otra anécdota. Hablaba yo en un debate en la televisión vasca, en España, y mi discusión era con un señor que no creía en el diablo y decía que el diablo es mentira, que es un invento de curas para asustar a las viejas. En fin, dijo muchas tonterías. Y yo le dije, mire usted, la Iglesia no pretende engañar a nadie, pretende informar. La Iglesia le informa que hay diablo. Usted no quiere hacer caso, allá usted, es su problema. Pero la Iglesia no viene a asustarle, viene a informar. Yo hablaba en la televisión vasca y unos días antes hubo una riada, una tormenta, y el río se llevó un puente. Bueno, y le digo yo a este hombre, mire usted, si en la riada de la semana pasada el alcalde de un pueblo pone un cartel, carretera cortada, puente hundido, usted va en su coche y cuando lee el cartel, ¿a mí me van a asustar con cartelitos? Tontería de cartelitos. Yo no hago caso del cartelito. Pues, no haga caso del cartelito, siga haciendo 20, cuando llega el puente de narices, al río. Al río. El alcalde no viene a asustarle, viene a informar. Carretera cortada, puente hundido. Que lo sepa usted, que no quiere hacer caso, que siga 120, allá que es un problema. Pero el alcalde no quiere asustarle, le informa. La Iglesia igual. La Iglesia le informa que hay infierno eterno. Y ahí diablo, le avisa. Usted no quiere creer, es su problema. Ya se enterará, hombre. En cuanto se muera, se entera usted. Es cuestión de esperar, pasa un mañana. Voy a contar esta anécdota y ya termino. Pero digo que estoy contando una cosa histórica. El debate nos... íbamos a matar, claro. Yo iba a chafar al contrario, a aplastarle, a dejarle sin respuesta. Y él a mí igual. Pero somos caballeros, somos personas educadas, y al salir del plató, pues mucho gusto, está encantado. Vivíamos todos en el mismo hotel. Y al día siguiente vamos a desayunar, autoservicio, y estoy allí, pues no sé, tomando un croissant, café, unas tostadas, y viene él y me dice, padre, ¿qué tal ha dormido usted? Y no sé si lo dijo por rutina, si no decimos... En México decís, ¿cómo amaneciste?, ¿verdad? Decimos, buenos días, ¿qué tal ha dormido? Vale. Y le digo, ah, pues muy bien, muy bien, he dormido de un tirón, muy bien. Y me dice él, pues yo no he pegado ojo. Le digo, ¡el diablo, el diablo! Nos echamos a reír. Ah, es que no lo he dicho antes. Es que le dije yo a él, se me olvidó. Cuando él no creía el diablo, yo decía, la Iglesia no quiere asustarle, le informa. Y si usted lo cree, ya se entera el hombre. Pasado mañana se entera usted. Eso le dije yo. ¿Usted no cree? No, hombre. Pasado mañana se entera. Yo dije, pasado mañana, me dice, no, dentro de poco, ¿no? La vida pasa volando, y yo tengo 88 años, y me acuerdo de mi infancia como si fuera ayer. La vida es un soplo. Pasa volando. Yo dije, pasado mañana, como diciendo, pronto. Pasado mañana se entera usted. Pero digo, el otro tomó pasado mañana en sentido literal. Y no durmió. Mira que si pasado mañana la vidio yo. Como pasado mañana venga el diablo por mí. No pegó ojo. Eso me dijo él. Y como él me dijo, pues yo no pego, yo digo, ¡el diablo! Nos echamos a reír. Bien, termino diciendo, el diablo es dogma de fe, el diablo existe y el diablo actúa. Por lo tanto, otra cosa interesante. Por lo tanto, Nunca acercarte al diablo. Porque si tú te acercas, no te extrañes que en la hora de muerte venga por ti. Y ya lo último que digo, la moderadora del debate, que lo hizo muy bien, me daba mi pie para que yo hablara. Porque a veces no te dejan hablar, ¿no? Me alargo, pero tengo que estar. ¿De acuerdo? Bueno, ya he hablado mucho por televisión, pero en un debate de televisión, un ateo dijo 6 disparates. Y ahora mi turno. Ahora yo voy a contradecir los disparates que ha dicho. Cuando voy para el tercero, la manera de publicidad, digo, oiga usted, entonces ya ha dicho 6 disparates, voy por el tercero, no, publicidad, publicidad, y después otra cosa, no te dejan hablar, al que habla contra la iglesia, tiempo libre, lo que quiera, hablas a favor, publicidad, no te dejan hablar. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Te llaman para reírse de ti, para no dejarte hablar, para llevar a alguien de la oposición, pero de fantoche, porque quieres hablar, no dejan. Eso lo ha pasado muchas veces. Y en este caso no. La moderadora lo hizo muy bien y me dejaba hablar. Es más, a veces me preguntaba ella y me dijo, padre, ¿qué podemos hacer para defendernos del diablo? Y yo dije, primero la oración. Y segundo, y después el crucifijo. Yo siempre llevo en mi bolsillo un crucifijo. Siempre llevo un crucifijo. Lo puedes llevar colgado. Hombre, el mío es muy grande, porque a veces en la carretera me he encontrado accidentes y se lo doy a besar al accidentado. El mío es muy grande, puede ser más pequeñito. Pero yo aconsejo todo el mundo de llevar un crucifijo. O en el bolsillo colgado. Es más importante llevar un Cristo que un colgajo, un cuerno. ¿De qué sirve llevar un cuerno? No sirve de nada. Pero llevar un crucifijo sí. O una medalla. Un signo religioso. Un signo de fe. La fe te ayuda. ¿De qué te sirve ese cuerno? O ese colgajo que llevas ahí. Pero te digo lo que te digo porque así fue. La presentación del padre, ¿y qué defensa tenemos contra el diablo? Digo, pues el crucifijo. El diablo huye del crucifijo, huye. Si llevas un crucifijo, el diablo no se acerca, no quiere nada con Cristo. Bueno, creemos en el diablo, pero nos defendemos del diablo. Por tanto, que estas palabras os sirvan para nunca acercarte al diablo, porque si te acercas a él, no te extrañes que en la hora de muerte venga por ti. Ojalá no sea así.